first was... Basterrak. Basterrak. Ongi etorri Basterrak irratzaiora. Ha comenzado un nuevo año, pero nada parece que vaya a cambiar a mejor. Recordemos que ya en la anterior edición pudimos hablar del desmantelamiento y privatización de la sanidad pública vasca, de las interminables listas de espera, de la nula comunicación con la administración o el maltrato que sufren las profesionales. Osakidetza, el oasis del lodo. O como el gobierno vasco lleva años desmantelando la sanidad pública. Primero, la externalización mediante subcontratas de los servicios secundarios de Osasungintza. Y nos hemos encontrado otra vez con que no es suficiente hacer una edición. El lodazal es enorme y necesitamos conocer de primera mano la situación de trabajadoras y usuarias para generar conciencia y, quién sabe, tal vez lograr que el apoyo a las demandas de las asambleas de las trabajadoras obtenga el respaldo social necesario y la protesta que merecen los gestores políticos ineptos que nos llevan al colapso del sistema sanitario público de salud de nuestro territorio. En esta nueva edición hablamos con dos profesionales de la atención primaria que nos cuentan una realidad que ya es evidente a todas luces. Los ambulatorios son una de las dos entradas principales al sistema de salud, junto con las urgencias. Y tenemos que ser conscientes de que, si esa atención no funciona como un reloj, no recibiremos el diagnóstico correcto, no se nos dará el tratamiento básico, no se nos derivará a la especialidad necesaria. Y lo que puede ser más importante, no se hará en el margen de tiempo necesario para que el sistema de salud sea eficiente y nuestra vida no peligre. Tenemos que ser conscientes de que las sobrecargas de trabajo en la atención primaria son un ataque directo a nuestra salud, a las profesionales y a un servicio de salud gratuito, universal y de calidad. Nos arrastran a un sistema neoliberal sin filtros ni límites y ya es hora de darle la vuelta. Pues vamos a tener ahora una pequeña tertulia para hablar de lo que es la atención primaria y cuál es la situación en la atención primaria de Osakidetza. Para eso tenemos con nosotros a dos personas. Una es enfermera en atención primaria, Naya Aupa Keixo. Aupa, arratsaldeon. Es que recasco por acercarte a los micros de Basterrak. Y también tenemos a Irune, que es médico de familia. Keixo. Es que recasco. Lo primero de todo, eso. ¿Qué es la atención primaria? Porque muchas veces hablamos de atención primaria y no entendemos muy bien qué es. Bueno, yo creo que la atención primaria al final es la puerta de entrada, ¿no? El filtro que establece un poco, pues, qué patología puede ser grave, qué patología es más banal, qué requiere una derivación eficiente, claro, para el sistema y para el paciente. También podríamos decir que es como el primer contacto del paciente con el sistema de salud. Cualquier enfermo puede llegar con cualquier dolencia, de ahí se les deriva a urgencias o a la especialidad, ¿no? Allí dais tratamientos básicos y ya la gravedad o las especialidades van a hospital o a consultas externas, sería, ¿no? Sí, o ambulatorio también, o sea, las especialidades hospitalarias, claro, porque nosotros también tenemos una especialidad, que eso no se suele decir, pero hacemos nuestra formación también. Las especialidades hospitalarias tienen unas consultas que son propiamente hospitalarias, que suelen ser algunas más específicas, pero luego la patología más general se suele atender también en ambulatorios, Vale. Ya sea en ambulatorio, ya sea en un hospital, a mí se me resulta como un poco complejo, ¿no?, el tema de las derivaciones, ya sea en el mismo edificio o mandar a otro edificio, llega cualquier paciente con cualquier dolencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se gestiona el que llega una persona y según entra o cuando entra, dices, pa' aquí, pa' allá? O sea, tiene que ser algo complejo. Sí, yo quería comentar, relacionado con lo que ha explicado Irune y un poco tu pregunta, Asier, que, bueno, es complejo simplemente solo porque cada paciente la dolencia, lesión o sensación subjetiva con la que viene al centro de salud, hay que evaluarla más allá del paciente, hay que evaluar su contexto, su situación social, su clase social, todo eso, ¿no? Y todo eso entra en atención primaria, ¿no? Yo, añadiendo a lo que ha dicho la compañera, incluso diría que, bueno, por supuesto, es una especialidad que, como ha dicho mi compañera, no, ni siquiera se contempla en general, pero que luego también abarca temas sociosanitarios, personales en muchos casos, muy íntimos, y que por supuesto tienen que ver también con la salud mental, la salud sexual, la salud familiar, ¿no? Entonces, las derivaciones a veces también son complejas, de eso igual Irune puede hablar un poco más, pero también el trato al paciente, porque claro, tenemos que entender también esto en un contexto quizás ahora en este momento pospandémico, en el que la gente ha pasado muchísimo miedo, la gente ha sentido muchísima inseguridad, para con el sistema, para con el vecino, ¿no? O sea, como que todo ese espectro de colectivo más o menos falso que existía se ha desvanecido, y la gente viene por cosas que en la vida habría venido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, y sin extenderme mucho más en este punto, los pacientes con dolencias graves, paradójicamente, esperan, o cuando ya ven que de verdad se les está yendo un poquito de madre las situaciones, cuando acuden, y por supuesto las derivaciones tienen que ser inmediatas, ¿no? Y eso también lo que contempla es que pandemia más este tipo de derivación urgente y espontánea, lo que hace es que las listas de espera se acentúen, se alarguen, y que encima no se les pueda dar una buena asistencia. Pero esto sin entrar a hablar del sistema en sí, que es... Claro, es que eso es. Es que una cosa es el tema que estás diciendo, que es el tema humano, es la parte más humana que quizás se nos olvida. Además, esto, con todo lo que ha pasado de la pandemia, el aumento de consultas porque sí, tiene mucho que ver con todo el tiempo del confinamiento, con todo esto. Eso os ha saturado. Porque aunque los ambulatorios se puedan ver vacíos, porque hay mucho control con las citas y así para evitar las aglomeraciones, os ha doblado el trabajo a vosotras, tanto en enfermería como en las doctoras. A ver, es que, claro, durante la pandemia, como se dio una asistencia telefónica a la población general, y lo que valorábamos fundamentalmente era patología urgente y patología sospechosa de COVID, claro, todo eso ha cambiado la manera de atender. O sea, al final ahora se ha visto también mucha patología que antes igual valorábamos de forma presencial, se puede solucionar por teléfono. Es verdad que hay patología que se puede resolver por teléfono, pero hay mucha otra patología que no. Entonces, al final tú, es el trabajo que te genera llamar a esa persona, hacer ese filtro, ¿no? De, vale, pues esto lo tengo que valorar presencialmente, esto lo puedo solucionar por teléfono o un seguimiento. O sea, eso al final también genera más trabajo. Claro, aunque parezca que no. Aunque parezca que hoy no hay nadie en el ambulatorio ya, pero yo estoy dentro de la consulta y estoy trabajando, no estoy no haciendo nada. Claro. Entonces, una pregunta con eso. ¿El ratio de pacientes por médico y por enfermeras ha subido? Porque a mí me ha dado la sensación todo el rato de que con la pandemia había como, te voy a llamar y hay como un montón de llamadas, entonces te voy a llamar dentro de 5 llamadas más porque no te he podido coger. Y no sé, como que es muy loco el ritmo. Al final, si no se cubren las jubilaciones y lo que hacen es repartir los cupos de médicos que se han jubilado o de enfermeras que se han jubilado, evidentemente los ratios aumentan. O sea, si antes el ratio que tú atendías, o sea, quiere decir que tú atendías, en tu cupo tenías 1.500 pacientes, por ponerte un ejemplo, claro, si tu compañero se jubila y no cubren esa jubilación, amortizan la plaza, y que nos ha pasado, que repartan los pacientes entre el resto de compañeros, eso implica que tienes otros 200 pacientes más en tu cartera. ¿No se cubren las plazas? No, muchas de ellas no, claro. Sí, además es que es justo, es una de las cosas que os íbamos a preguntar y lo vamos a adelantar. Esto se debe a los recortes que está habiendo en el presupuesto, ¿no? Porque aparte de las jubilaciones, las bajas, ¿se cubren? ¿Se van cubriendo las bajas? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que hay un patrón bastante aleatorio. O sea, no me atrevo a decir que hay un patrón. Creo que, sinceramente, de manera espontánea y torpe van haciendo... Improvisando. Sí, a veces se cubren todas las bajas en una semana o en un mes. No hay una semana, igual que haya más de una baja. Pero bueno, imagínate, bueno, ¿no? Sí. De repente se cubren todas las bajas. De repente no se cubre ninguna y el resto, pues en mi caso enfermería, cubre a las compañeras o compañeros que no están. En caso de los médicos asumen también los cupos, asumen los módulos que se llaman, que es hacer una especie de agenda entrecortada para asumir como lo citado ese día. Pero luego también, hablando con otras compañeras de otros centros, creo que esto también depende mucho del centro en el que estés. O sea, no hay un patrón. Nuestros jefes intermedios, ¿no?, que son como los jefes del centro de salud, creo que también ahí hay una parte muy personal o de implicación en el que no debería ser así, no debe ser una decisión personal o una habilidad personal organizar uh-huh. esto, pero creo que es así. Y creo que la prima es, por supuesto, gastar lo menos posible. Pero no diría solo que es porque hay recortes. Por supuesto que hay recortes, pero esto se basa en unas políticas que se llevan haciendo 20 años o más. No lo sé, porque era muy joven. Pero sí, pero, o sea, quiero decir, compañeros más mayores nuestros ya lo dicen. Mi jefe, que es un tío... Como digo, yo soy enfermero y es un tío muy enrollado. Uh-huh. O sea, tenemos mucha suerte en mi centro en ese sentido. No es lo habitual, desde luego. Vaya. Pero sí, o sea, sí que creo que esto se lleva sabiendo, se lleva guardando, escurriendo el bulto a las siguientes candidaturas, a las siguientes personas responsables, ¿no?, de uh-huh. gestionar todo esto de la sanidad pública, ¿no?, todo este cortijo que se han montado. Uh-huh. Y claro, es que va más allá de los recortes, va más allá de la pandemia, va más allá de las jubilaciones. O sea, sí, realmente es una decadencia integral de la atención primaria. Un desmantelamiento, ¿no?, que es lo que se denuncia al final, que esto, uh-huh. o sea, que a nadie la pilla de sorpresa. O sea, claro, ya se sabía que había X médicos que en X años se iban a jubilar, toda la generación uh-huh. del baby boom, que ya había muchísimos médicos en la generación que iba a llegar un momento que se iban a jubilar, y durante todos esos años en los que han podido prever, pues, ampliar las plazas MIR, cuidar a la gente para que no se marche, que eso no uh-huh. lo han hecho. Han ofrecido claro. contratos, bueno, pues lamentables, en malas condiciones, precarios, de horas, te contrato un día, te doy de baja y luego te vuelvo a contratar. O sea, unas cosas que, claro, la gente, pues mucha gente se ha marchado, lógicamente. Entonces claro. eso implica que cuando llega el momento en el que tienes que cubrir a toda esa gente, ¿cómo lo haces? Claro, es tiene que haber gente. Tiene que haber gente, uh-huh. tienen que sustituir, porque además esto... Por resumir un poco, es que se genera un tapón de pacientes uh-huh. con sobrecarga de trabajos, tanto para enfermería como para la medicina, y podemos pensar, los casos leves van empeorando, ¿no? Que se pueden convertir en graves, lo hemos visto, ¿no? Y estos, claro, empeoran y se tienen que derivar a urgencias y claro, no es la solución. Yo ahí veo dos cosas muy diferenciadas. Por ejemplo, corrígeme, Irune, si opinas diferente. En el caso de las médicas, veo que hay una sobrecarga, uh-huh. o sea, cuantitativa de pacientes. Sí, claro. Cuantitativa, que exponencialmente es cualitativa, porque claro, no es lo mismo una patología que otra, un paciente complejo que una persona joven aparentemente sin nada más de trasfondo. Uh-huh. Eso en el tema facultativos. En nuestro caso, en el caso de enfermería, más que cuantitativa es cualitativa. Tenemos que triajear por teléfono cosas como, bueno, procesos leves los llaman, diarreas, dolores de cabeza, mucosidad. Eso originalmente lo hacía y lo debe de hacer un médico. ¿Qué pasa? Que nuestros compañeros están saturados, y el sistema se ha inventado un mecanismo, un flujograma para que enfermería asumamos eso. ¿En qué se traduce? En que yo tengo que hacer cosas que no me competen, que no me corresponden y que además no estoy haciendo realmente mi trabajo, que uh-huh. es educación a la población, prevención, aparte de las curas, las extracciones, los avisos claro. a domicilio y todo lo que implica atención primaria para enfermería. Hay una devaluación de mi profesión en consecuencia. Claro. Yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy haciendo el trabajo que debería hacer mi compañera, pero que no puede, porque literalmente no puede encargarse de esos casos leves, que también son atención primaria facultativa. Claro. Porque es prevención que unas manos se desmadre y acabe con una neumonía bilateral en la urgencia. Es una sobrecarga de cadena. Sí. Claro, sí. Sí, entonces. Es lo que ha pasado. O sea, bueno, se vio hace mucho tiempo ya, se vio con los pediatras, por ejemplo, que yo creo que fue el primer estamento que se vio afectado claramente por la falta de profesionales. Luego hemos sido las médicas y médicos de primaria, y ahora está ocurriendo en enfermería también, porque antes, ¿no?, enfermeras eran como, no, si enfermeras hay de sobra, y ahora muchas veces falta gente. Y no se cubren las ausencias tampoco. Claro. Y se maltratan al personal, por lo que hay menos todavía. Claro, y es lo que dice Naya, que al final hay una mezcla de competencias. O sea, si yo no puedo asumir parte de mi labor profesional porque no doy abasto, entonces al final priorizo, ¿no?, lo que puedo hacer y lo que no, pues parte de mi labor, que también es prevención y promoción de la salud, que es una labor compartida, pero también es mi labor, no la hago. O sea, yo no hago seguimiento de crónicos prácticamente, no hago prevención, no hago promoción, porque, o sea, no me da la vida. Entonces, eso recae exclusivamente en la enfermería, y eso es súper, súper importante, porque al final es la manera en la que tú al paciente le estás haciendo responsable de su salud y autónomo. Entonces, si no tienes eso, también eso repercute, o sea, es como un poco bucle. Eso también repercute en la asistencia. Ahí hay una pregunta que es un clásico que nos ayuda un poco a entenderlo desde fuera. ¿Cuánto tiempo se le puede dedicar un facultativo, cuánto tiempo le puede dedicar a cada paciente en un día? Cuando aparece en la lista de pacientes a los que tiene que atender... Sí, ¿a cuántos? Porque vosotras las enfermeras tenéis como un poco un horario un poco más irregular, ¿no? Sí. Que a las 8 empezáis con las extracciones y demás, y luego como que va cambiando mucho, pero es más regular en el caso de los médicos. ¿Cómo se hace eso? Lo normal de media en una agenda, claro, esto luego depende, ¿eh?, de las agendas que se configuren en cada centro, cada profesional. Lo normal o lo habitual aquí, claro, porque luego en Madrid yo tengo amigas que sé que es diferente, pero igual 10 minutos tienes estipulados por paciente. Claro, luego eso es muy relativo, porque evidentemente cada consulta te puede llevar un tiempo que no sabes. Y luego aparte, claro, si tú tienes una agenda cerrada, pero te están citando forzadas, telefónicas, gente sin cita, urgentes, o sea, te están añadiendo carga, claro, eso te lo están encajando en huecos que no existen, o sea, huecos virtuales que no existen, y eso lo tienes que hacer también. Con lo cual eso luego, el tiempo que puedes dedicar o que dedicas a cada persona... ¿Qué sería lo más recomendable para lo que caso? Sí que se demandaba, que creo que decían como que 15 minutos sería un espacio de tiempo en el que tú puedas hacer todo lo que deberías de hacer en una consulta médica, que es eso, pues lo primero, la anamnesis, ¿no? Preguntar, explorar, hacer una exploración correcta, porque muchas veces ocurre que no se explora bien, o que bueno, pues te hago este volante y venga, vete al especialista. Claro, porque pues eso, al final echas balones fuera y no es la manera de hacer las cosas, pero como tienes tiempo. Claro, y aparte de la saturación que vosotras lleváis, esto está generando que poder coger una cita de atención primaria cada vez, o sea, una media de 2 semanas. O sea, antes de Navidades estábamos 2 semanas sin poder conseguir citas. Otra vez depende del centro. Y luego también hay un nuevo sistema de citación web, que es el caos, efectivamente. El caos. Entonces, claro, me llegan pacientes que realmente no necesitan una cita conmigo, necesitan una cita con la matrona. A la matrona le llega una cita que necesita al médico de cabecera, de familia. Le citan a los administrativos algo que requiere enfermería. ¿Por qué? Porque el paciente entra en la web, que si alguno lo ha utilizado sabrá de sobra lo que hablo. Sí. Depende de lo que quieres, área de la mujer, prevención, casos agudos, medicamentos, tal, tú eliges, ¿no? Y eso te va llevando, te va derivando como si fuera un flujograma hacia el profesional que el programa entiende que tú necesitas. Esto puede ser cualquiera de los gremios y puede ser presencial o preferiblemente telefónico. Entonces, ¿qué pasa? Que a esto hay que añadirle que hay muchísima citación errónea. Hay mucha citación que hay que recitar. Yo hablo con pacientes y tengo que recitarlos. Mi compañero, en este caso el médico con el que comparto cupo, me deriva a mis pacientes, yo le derivo al paciente y así. No es eficaz, sí. El paciente no consigue una cita. O sea, quiero decir, no es tan sencillo como, jo, 2 semanas para una cita. Bueno, depende. Luego también, ya te digo, en mi centro, por ejemplo, ahora mismo estamos consiguiendo dar citas presenciales mucho más habituales. Pero esto me viene al pelo también para sacar otro tema que tiene muchísimo que ver con la atención primaria, y es esa oveja negra de la sanidad, que es la salud mental. Uh-huh. En atención primaria hacemos de psicólogos, de psicólogas, alguna vez seguro que habéis hecho de psiquiatras también, sí. Porque esta es otra de las realidades de la atención primaria. Estamos a pie de calle, estamos a pie de familia, estamos a pie de situación sociofamiliar. Si tú te has quedado en paro, no tienes dinero y has enfermado porque estás de bajón, porque no comes bien, porque te ha empezado a doler lo que sea, eso lo asume la atención primaria. Entonces, la carga laboral, que muchas veces no es lo que nos quema, lo que nos quita, es que vemos de manera muy frustrante que no llegamos a poder satisfacer las necesidades de ese paciente, porque no podemos. Claro. Entonces yo tengo pacientes que me vienen de urgencia porque tienen una crisis hipertensiva, que esto lo hemos visto mil veces, y te pones a hablar con ese paciente y te ves que el menor de sus problemas es la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Esto también deriva y se ha acentuado, me atrevo a decir, después de la pandemia, claro, porque hablamos, ¿no? La inseguridad, el miedo, la poca fiabilidad y confianza hacia la salud pública, lógicamente. Claro. Hay muchísimo debut en gente joven, hay muchísimo empeoramiento, luego, bueno, también hay gente que ya tenía diagnósticos antes de la pandemia que, sorprendentemente para algunos, han sabido gestionar mucho mejor, ¿no? Que otras personas que quizás no teníamos diagnóstico, ¿no? O sea, como que esa gente quizá tenía más herramientas. Lo que quiero decir es que hay una relación muy estrecha entre salud mental, también para con nosotros, los sanitarios. Claro. Si hay tantas bajas, si hay tantas reducciones y si hay tanta falta, también es porque estamos, también enfermamos, ¿no? Y también necesitamos parar. Claro. Entonces, esa mezcla, ¿no? Ese pedazo de choque de trenes es lo que se reduce a... Yo, amigas mías, ¿no? Jo, pues es que para coger una cita tal y cual es como, puf, depende qué ambulatorio, depende cómo funcione, depende el jefe de ese ambulatorio, jefa, cómo haya configurado las agendas, es muy, no hay un patrón, no hay una homogeneidad, entonces es muy caprichoso el sistema ahora mismo. Y otra vez, la gente que estamos atendiendo, estamos saturados, o sea, yo misma me pedí un permiso para parar. Muchas compañeras y compañeros han parado, han tenido que parar a marcha forzada. Somos gente joven, gente que hemos salido hace no tantos años de estudiar y estamos en esta situación ahora. Sí, con eso estáis notando una mayor agresividad, una mayor violencia debido a la frustración de... No sé, yo diría de los pacientes. Por parte de los pacientes a la hora... como consecuencia de ese bajón de calidad, que no es cosa de los profesionales, sino de la gestión. Yo creo que la manera de demandar la atención sí que ha cambiado, o sea, sí que es mucho más desde la exigencia, ¿no? O sea, no es tanto desde el voy a la consulta y consulto, ¿no? Me pasa esto, o qué crees que podría hacer, sino que es más desde dame esto, quiero esto, o sea, más desde, sí, desde el hartazgo, supongo, muchas veces. Nosotros al final también somos pacientes y también te frustras porque ves que nadie, ¿no? Parece que nadie te hace caso, nadie te escucha, pero sí, yo creo que sí que eso, es más desde ahí, ¿no? Más desde la demanda de, sí. Vale. No tanto agresivo, sino... Ahora vamos al punto en el que entran las instituciones, la administración. Estáis organizando concentraciones, manifestaciones, os estáis quejando porque no hay personal, porque no se cubren las bajas. ¿Qué respuesta os está dando la administración? ¿Qué respuesta se le da a un ambulatorio que está saturado, que necesita más personal? Yo creo que la respuesta es tomar decisiones unilaterales, ¿no? Es la sensación que tenemos siempre. O sea, que toman decisiones sin tener en cuenta las necesidades reales de los centros y de los trabajadores. O sea, por lo menos es la sensación que hemos tenido. Sí, o sea, sí que creo que históricamente los sanitarios hemos sido profesionales que no nos hemos cuestionado. O yo, bueno, ¿no? O sea, quizá no puedo hablar en nombre de mis veteranos y veteranas, pero no es bueno. Es necesario. Pero, o sea, quiero decir que yo, mi sensación ahora, yo como persona que, bueno, que me muevo, ¿no? Que soy militante o activista en otras cosas, sí que siento que en mi área profesional hay mucha alienación, sí que creo que no estamos acostumbradas a quejarnos o a movernos, porque al final trabajamos como con personas o casos muy delicados. Cuando ha habido huelgas, el mínimo es lo que trabajamos normalmente un sábado, en este caso en el área hospitalaria, que ahora no estoy ahí, pero bueno, en el caso. Y luego también creo que lo hacen muy bien. El hartazgo lo que ha hecho es que la gente coja salidas individuales, ¿no? Que son legítimas, pero que no van a cambiar el sistema. Y sí que echamos en falta, o sea, yo tengo muchos pacientes enfadados que nos hablan mal, les entiendo, pero claro, a mí me carga también, ¿no? Me siento también cansada de eso. Y a la vez he hecho en falta a mis pacientes también, que siempre les decimos, mira, esto que me estás contando, o sea, yo te entiendo, es que no es que lo te entiendas, es que estoy de acuerdo, por favor pon una reclamación. Y bueno, yo sí que creo que se podría hacer muchísimo más, nosotros podríamos hacer muchísimo más, quejarnos, huelgas, concentraciones. Sí que hay un par de plataformas, por ejemplo está la plataforma Trabajadores de la Urgencia de Cruces, hay una plataforma también de médicas de familia en la OSI Bilbao Basurto. Cirugía de Basurto también se está cirugía moviendo. Cirugía cardíaca de Basurto, se ha movido mucho. Las trabajadoras de la limpieza. Las matronas también. Las matronas. Pero bueno, ojalá me equivoque y esto explote más colectivamente, pero nos tienen bastante agarrados por sí, los pelos. Además está como un poco atomizado. ¿No? Sí. Aquí. Sí, no hay. No hay un tejido. No hay una conversación continua sobre esto. Bueno, estaréis contenta de que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde. Pues mira, yo ni levantaba. Yo cerraba las cortinas, no te digo más. ya nos podemos hacer una idea. Sí, sí, me acuerdo que el primer día sí que dije, oye, están aplaudiendo, no sé qué. Y salí y lo miré un poco tal, y luego ya vi un poco de qué. Un enfado. Y me acuerdo además que me enfadé incluso con una amiga mía, ¿no? Porque, jolín, encima, no sé qué, protestas y salimos a aplaudir ya como, o sea, una sensación encima de incomprensión y de... Es que los aplausos están muy bien, pero esto no resuelve nada. O sea, yo no voy a hacer ningún comentario. Ningún comentario al respecto, o sea, yo de enfado, sí, sí. Vale, pues vamos a pensar, ¿cuál sería la solución a todo esto que está pasando? Así, inversión, sí. Mejor gestión... Para mí solo hay una solución y es la misma aplicable a cualquier pelea social, uh-huh. laboral o personal. Y es colectivizar el conflicto uh-huh. y entre todas quejarnos, patalear, salir a la calle y hacerles sentir incómodos para que tengan que soltar la pasta uh-huh. y tengan que modificar. Para sí, mí no hay otra solución. Lo que hemos dicho, que al final... La visión de las personas, de la sociedad es muy de, no, bueno, os apoyamos, y es como, no, es que no se trata de que nos apoyéis, se trata de que esto es un sistema, o sea, un problema, un conflicto que nos afecta a todos, que claro. Yo también soy paciente y esto lo tenemos que pelear entre todos, no es que yo esté peleando por mis condiciones laborales, es que estoy peleando porque tú seas atendido como te mereces y de una manera adecuada, con tiempo, con calidad... Y eso es de todos. Igual, perdón, ¿eh? Igual que con la lucha de las trabajadoras del hogar, igual que con la huelga del metal, igual que con los pensionistas, igual, es de todos, mañana nos puede tocar a cualquiera y es eso, ¿no? Al final, si es como lo mío, mi lucha, mi pelea, o sea, tiene que ser mucho más interseccional, es la única manera. Y nada más interseccional que la salud. Claro. Estamos viendo, yo quiero insistir un poco en esto, estamos viendo esa parte atomizada de las profesionales de la salud, que os vais moviendo, depende en qué sitio, pero un poco ahí, ¿no? Aisladas. Y luego que nosotros salimos a aplaudir a las 8 de la tarde, ya ni eso. ¿Qué hacemos? La ciudadanía, los usuarios, los o pacientes, clientes. Los clientes que decía. Decían eco clientes. Sí, ¿qué hacemos? O sea, a veces escuchamos que ha habido una concentración en los ambulatorios y dice, ha habido. Ahí va, esta mañana. Sí, ¿cómo nos. Podemos implicar eso más. Es. ¿Cómo podemos ser parte de esta solución? Bueno, además este es otro tema aparte, no voy a mezclar cosas, pero sí que también vemos un poquito de... O sea, estamos un poco decepcionadas también con las convocatorias sindicales porque realmente no existen. Muy pocas, con muy poco llamamiento, muy de la noche a la mañana. En la última que hicimos en mi centro de salud, en un barrio cerquita, sí que vinieron vecinos, pero que se habían fijado es estrictamente en la puerta que habíamos puesto un cartel. Y bueno, o sea, creo que no hay para nada ganas de cambiar, creo que no hay una representación sindical fuerte para nada. Por otro lado, no me sorprende porque nunca lo ha sido. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues yo siempre digo, tienes una asociación de vecinos, vas al ambulatorio con tu madre, tú eres usuario, llevas a tu crío a pediatría, quejas, reclamaciones, escritos a el periódico, si puede ser al correo mejor, este tipo de quejas sociales que van a empañar su reputación, que es lo que les importa, que no les van a dar la Q de calidad. Europa ya ha sancionado a la administración pública porque la tasa de interinos y eventuales supera el 80%. Quiero decir, todo lo que sea dar un poquito de guerra, me igual, mi asociación de vecinos, mi colectivo, de lo que sea, que voy con mi madre, y si voy con mis tres colegas y los tres ponemos una reclamación, mejor. Y si no hay reclamaciones, me voy al hospital referente de mi zona, que ahí está asistencia al paciente, o sea, atención al paciente, perdón, que eso va directo a centrales. Y sí, es poco lo que se puede hacer, pero yo creo que si hiciéramos eso en tropel y realmente nos posicionáramos a un nivel ya no solo del sistema, sino de la salud, en cuanto a pues pelearnos, ¿no? Es como cuando el banco nos tanga 3 euros por comisiones de tarjeta. Bueno, pues mira, mi padre está jubilado y le da igual tirarse 8 meses, pero que le devuelvan los 3 euros. Si tuviéramos un poquito más esa capacidad, que sí, realmente es más fácil colectivamente, siempre. Esto ya se habría caído, ¿no? El problema es eso, que al final yo voy un día con mi ama, joder, es mayor, que lo entiendo, ¿eh? O sea, es mayor, está cansada, no voy a poner reclamación, mañana ya curro, ¿cuándo la pongo? Y ya está, y ya fue, ¿sabes? Pero bueno, es que hay que dar la tabarra. ¿Hay previstas movilizaciones? No. ¿En atención primaria? Nada, ¿no? No. Nada, o sea, los sindicatos, como bien has dicho... Yo entiendo que hay una falta de estrategia. Están pasando por debajo del radar. Yo entiendo que hay una Desconozco. Yo entiendo que hay una falta de estrategia ahí. Nos dijeron también el otro día que no ha habido en Osakidetza elecciones sindicales en 10 años. Poco me parece. Ya, a mí también. Poco me parece, sí. Yo he de decir en este sentido, yo estuve sindicando. Bueno, cuando empecé a trabajar me sindiqué, lógicamente. Como todas. Y me acabé desindicando. Yo me acabé borrando. Yo también. Porque era una sensación de desprotección, de da igual, de voy con un contrato que es... Que me decían en mi cara, no, es que esto es esclavizador. Y me lo decía a mi cara así, y yo le miraba y decía, ya, pues es que tú eres mi sindicato. Y estoy pagando. Y quiero que hagáis algo. O sea, no me puedes decir en mi cara que esto es esclavizador y quedarte así. Es que es una vergüenza. Claro, ya lo sé. Por eso estoy viniendo a ti a decirte qué hago con esto. O sea, esa sensación es triste y sí, es frustrante. Porque te sientes... Se está flotando aquí entre los micrófonos el espíritu del desencanto. Sí, total. La desesperanza, sí. El desencanto. Estamos un poco emos. Sí. Sí. Sí. Sí, es que la verdad es que el panorama tampoco es muy alentador. Ya. Bueno, yo luego también creo mucho en que al final no es lo que hablamos, que la gente que estamos trabajando en este caso en la salud pública vasca también somos gente con cerebro, también somos gente con inquietudes y también somos gente que, bueno, que nos vamos a quedar aquí. O sea, quiero decir que no vamos a irnos a la privada, que lo pagaremos en carne, lo pagaremos con nuestra propia salud, tendremos que aprender a hacerlo bien, pero quiero decir que sí hay potencial, quiero pensar, bueno, pero como otras áreas de la sociedad, ¿no? O sea, pues yo qué sé, pues igual somos 2, 3, 4, a veces ni eso, pero sí creo que hay un quemazón general, hablando con compañeras de Hospital de Basurto, de Cruces, otros centros de salud, compañeras que han cambiado ¿no? Pues de lugar de trabajo, gente que se ha cogido parones, bajas, sí creo que hay mucha quemada. Luego también se ha contratado a mucha gente de otras partes del Estado, que eso también deja en evidencia la gran carencia que hay, a pesar de que, bueno, no creo que haya falta de interés en formarnos y en educarnos en carreras sanitarias, pero yo ahí quería poner en el foco, aunque gracias a estas compañeras de todo el Estado podemos quizá tener un poquito más de calidad en el sistema, o sea, solo tengo agradecimiento que se animen a venir a esta mierda, pero no, supongo que vienen de situaciones mucho peores, o ellas las cuentan, entonces bueno, claro. O peor remuneradas, eso es. Pero sí que es verdad que aquí luego ya entra otra cosa, como unos derechos básicos, como son la utilización de tu lengua materna o el euskera, y luego también está, o sea, quiero decir que luego hay muchas cosas aquí que no se nos están pasando por debajo del forro, ¿no? Cosas que íbamos peleando. Yo, mi promoción fue la primera en la Universidad de Leioa, que fueron los 4 años en euskera. O sea, fue mi primera, la primera promoción fue la mía, que se consensuaron nuestros derechos idiomáticos para poner el euskera. Y ahora da igual. Ahora da igual, porque si yo no estoy y la persona que viene a cubrirme, lógicamente, porque la has contratado para 3 meses, esa persona no se va a poner a aprender euskera, ¿no? No le da tiempo en 3 meses. Y no tiene sentido. O sea, quiero decir que ahí también hay, pero a la vez te puntúa para la oposición y para las listas, pero realmente, o sea, hay todo un conflicto ahí luego también de qué estamos transmitiendo al paciente, de dónde quedan los muchos derechos del paciente y del usuario que no se están respetando, el tema pediátrico que decías tú. Es escandaloso, no hay pediatras, no hay pediatras, o sea, no hay, y aquí no pasa nada. ¿Y por qué pediatras? Pues porque, por causística, por estadística, porque no hay plaza suficiente, supongo, de sí, MIR. Y porque durante mucho tiempo muchos pediatras, claro, pues viendo las condiciones de la primaria, se piran a la hospitalaria, o sea, quiero decir, al hospital, a especialidades, a otras secciones, ¿no?, de su especialidad, y eso ha hecho que en la primaria se quede sin pediatras también. Entonces, claro. Madre mía, estamos peor de lo que nos imaginamos. Es que esa es la cuestión, que cuando esto lo hablas con la gente, ¿no? Yo con mis amigos o con gente tal, y se te quedan mirando como, ¿en serio estamos así? Y es como, sí, o sea, y me parece heavy, o sea, me choca mucho que la gente no tiene como realmente el conocimiento de lo que está pasando. O sea, yo creo que también eso también por parte de, ¿no?, del periodismo, de la prensa, sí. O sea, también al final nos hacen un flaco favor, o sea, a los trabajadores un flaco favor claramente. A mí, yo me he enfadado muchas veces porque cada vez que ha habido un mínimo movimiento, una huelga, algún atisbo de algo, inmediatamente el médico de primaria cobra de al mes 3.000 euros. O sea, los nuestros sueldos son públicos, no hace falta que publiquen. O sea, quiero decir, sí, el sí. problema no es lo que yo cobre, el problema es en qué condiciones ejerzo mi trabajo y con qué calidad, de cara a la atención de la gente. O sea. Y si no hay si no convocáis una huelga, están criticando la mala gestión, por ejemplo, de Ayuso en Madrid con por el ejemplo, tema. Sí. Desviando siempre la atención hacia el otro lado. Para que no se deje ver lo que realmente son cortinas de humo, claro, cortinas sí, de humo. Sí. Y es que es a diario. Sí. El Teleberri es a diario. Mirar a otro lado y no hablar realmente de las problemáticas que hay aquí. ¿Qué es el Teleberri? Y hay una cosa que, mientras hemos estado un poco preparando esto, leyendo y demás, nos ha dado la sensación, siempre nos hablan del Oasis Vasco, de una gestión maravillosa y demás, que la gestión ha bajado muchísimo la calidad. Yo, por ejemplo, ahí se me ha quedado grabado aquello del enfermero guay que nos ha enrollado, que hace que el ambulatorio vaya bien, pero que es muy, muy arbitrario. Sí, pero que aún así todo, siendo bastante mejor que en otros puntos del Estado, va degenerando. Sí, va colapsando de alguna manera y que la administración está tirando y tensando porque tampoco encuentra una respuesta. Sí, yo creo también, quería decir una cosa, que es que creo que también al final todo esto forma parte del mismo problema. Al final el sistema en el que vivimos hace que siempre tengamos que estar produciendo, siempre tenemos que funcionar, siempre tienes que estar, ¿no? O sea, tienes que ir a trabajar, tienes que producir, tienes que funcionar. Entonces, claro, la enfermedad muchas veces te impide poder trabajar, te impide poder estar activo y al final lo que ocurre es que se medicaliza todo, o sea, medicalizamos situaciones que son parte de la vida, o sea, porque la falta de tiempo en la consulta hace que la única estrategia que tengas para atender a la gente sea, te doy esta pastilla para que te estés tranquilo y tú sigas trabajando. Y es triste, pero es que es así. Bueno, yo ahí incidiría con el tema de la salud mental. Sí, pero incidiría en que igual os parece una barbaridad lo que voy a decir, ¿eh? A ver, pero lo voy a decir. No, o sea, que menos mal que que tenemos la droga. Sí, sí. O sea, sí. En parte no, porque va a maquillar y disuadir y alienar a la gente para que siga trabajando, funcionando, cuidando a todos, sin dinero, pum, pum, pum. Pero por otro lado, o sea, se ven unas situaciones de sufrimiento. Sí, sí, sí, sí. En las que, bueno, pues hay que tirar, ¿no? Y también, o sea, que no voy a justificar la sobremedicación, pero que la sobremedicación también creo que tiene algo que ver con la realidad en la que vivimos. Claro, claro, claro. Es que todo tiene que ver, por eso. Claro, o sea, claro. Sí. Sí, sí, o sea, es una sobremedicación o una medicación que si tuviéramos unos servicios de salud mental, por ejemplo, pues una persona que está en depresión necesita ser atendida por un psicólogo y no tiene que esperar. Porque hay 3 meses de lista de espera. Bueno, no hay psicólogos en la atención pública. Tampoco hay no, psicólogos, hay muy pocos y después de la pandemia te daban hasta para 18 meses las citas. Pero yo lo que quería incidir era que, aparte de eso que estás diciendo que es así, tenemos que ir más atrás. O sea, tenemos que ir, ¿por qué hay tanta gente con ansiedad, sí, con depresión, sí, sí, sí, sí, con sí, falta de ilusión frente a la vida? O sea, ¿por qué hay tanta gente, ¿no? Claro, es lo que has comentado tú. El tema de el estrés de vida que llevamos. Claro. Si es que vivimos para trabajar, seguimos asfixiados. Y igual la solución es esa lucha colectiva que se echa de menos, que deberíamos generar de alguna manera, por dónde no lo sé, y salir ahí y reventarlo todo. Nosotros habíamos preparado una editorial, el titular de la editorial es eso, salir a pegarle fuego a todo, porque no... la gente está cansada, pero vamos al médico porque estamos cansadas, nos dan ansiolíticos, antidepresivos, nos mantenemos, seguimos trabajando, porque además del convenio que se ha firmado con Mutualia, ¿no?, lo que denuncia LAB como sindicato, que me parece que es totalmente denunciable y hay que decirlo, es que esas son las mutuas de los empresarios. Y van a controlar las bajas, los médicos que se atienden, o sea, ese cruce de datos, ese convenio para poder acceder a la historia clínica va más allá de facilitar la atención al paciente, sino de controlar más y acortar más esas bajas y que la atención sanitaria cada vez vaya a peor. ¿Cuánto tiempo creéis que se puede aguantar tal y como está el sistema ahora mismo? Para siempre. Sí, yo también. ¿Sí? Sí. ¿Podría aguantar de una manera absolutamente precaria? Pero yo ya, sí. No hay intento ahí de privatización. Sí, claro que lo hay. Sí, claro. Sí. Clara y descaradamente. Claro, lo hay. Ese es el desmantelamiento. Sí. Pero realmente, si hay carne fresca, hay gente que acaba de terminar la carrera, gente que acaba de salir de médica, de enfermera, hay gente que está deseando trabajar, que sales ilusionada a trabajar, que sales con ganas de comer del mundo. Claro, eso no va a parar. Una rotación terrible. Claro, claro. ¿Y qué va a pasar? Que como lo que han conocido mis compañeras de hace 10 años, no lo sé, porque están de baja o jubiladas o prejubiladas o se han ido a dedicarse a la hostelería, no me lo estoy inventando, yo no sé cómo era este sistema hace 10 años. Y creo que lo que veo hoy en día es normal. Y creo que privaticen esto es normal. Y creo que solo pueda atender X pacientes es normal. Porque no hay una herencia... yo cuando empecé a hacer mis prácticas de primero de carrera tenía 18 años y yo siempre me voy a acordar de una enfermera, o sea, Carmen Bilbao, si nos estás escuchando, te mando un beso, o sea, me pareció, pues, era una tía de 60 y pico años a punto de jubilarse y le cardiovertió a un paciente de una hostia en el pecho y siempre lo voy a recordar hasta que me muera. Y eso no lo vamos a ver porque toda la gente de más de 50 años no puede más. No pueden más, claro. ¿No podemos más nosotras? Eso te voy a decir, ya compañeras. No gente de 50 años, yo tengo 34 y yo hace también. Un año que me he marchado de aquí hecha porque no podía más. Yo tengo 34 y me acabo de coger una excedencia, ayer, o sea, así. O sea, no podéis más. No quiero poder más, eso es. Me voy a dejar ahí, no quiero poder más porque... Y en relación a lo que hemos hablado, yo misma tenía que ir a trabajar tomando ansiolíticos, porque si no era capaz de ir a trabajar, porque no podía, o sea, con la angustia que tenía. Está tomando ansiolíticos. Para seguir. Se cuenta solo. Claro, exacto. Por eso te digo. O sea, para seguir manteniendo mi actividad laboral, porque era la única manera en la que yo podía ir a trabajar. Controlando la angustia que tenía todos los días. Y eso durante meses. O sea, que es que no. Una cosa con esto. La sobrecarga de trabajo, la ansiedad, un poco el que estamos un poco pues enfadadas, quemadas, ¿no? Sí, quemadas. El síndrome del burnout, al final. Eso es, sí. Es que hemos hablado de eso últimamente. Sí. Empuja, es que para mí es una pregunta un poco, ya me podéis perdonar, empuja el fallo, empuja el error. Claro que puede. Por supuesto. Sí. Claro, por supuesto. Yo no atiendo de la misma manera al paciente número uno que al paciente número 50. Y yo a la quinta que me viene alguien que le está dando un ataque al corazón y lo que tiene es un ataque de ansiedad, pues no lo gestiono igual, claro. Claro, sí, totalmente. Mm. Pero al final somos humanos, es que al final también yo entiendo que el paciente tiene que, o sea, lógicamente... No es justo, eso pero es así. Pero desgraciadamente es así, o sea, sí, total. Por eso nos retiramos algunas, un poco. Sí, porque al final mi cabeza dijo hasta aquí... O sea, al final era una sensación de yo no estoy, o sea, estoy yendo en contra de mis principios, de la manera que en la que creo que tengo que ejercer mi trabajo, con la calidad que creo que lo tengo que dar. Entonces ya era, pues es una sensación de descontrol, de todo, o sea, de desconfianza en mí misma. Sí, me estoy acordando ahora de las palabras de nuestra querida consejera, un abrazo, un saludo y a la mierda, sí. Diciendo que hay un cambio de cultura, sobre todo desde el pasado verano, en el que se dice que ya no hay, se van a cerrar. A la noche ambulatorios. Bueno, se cierran, se han cerrado. Sí. En Deusto, por ejemplo, sí. El Deluxe Power. Sí. Deusto era el pack de turno, ya lo conozco. Y que hay que moverse mucho más y que es un cambio mucho más para llegar a ambulatorio, que es un cambio de cultura y demás. Ya estamos viendo un poco por detrás qué es lo que huele mal ahí. Algo que no hayáis dicho. Sí, no, para empezar, en ese sentido, al final uno de los principios de la atención primaria es la accesibilidad. O sea, el que el paciente tenga la facilidad o la cercanía de ir a su centro de salud a ser atendido. Y que no tenga que recurrir a un hospital o a otro centro, ¿no? Entonces, si estás quitando eso, ya es que, o sea, ¿no? Porque no, es que hay un cambio de cultura, es que ya la gente no demanda. ¿Que no demanda el qué? O sea... Cogeamos 5 kilómetros más y ya está, que no ha pasado nada. Eso es. O sea, sí, todo, y luego todo eso también lo que ha generado es que lo que hablábamos un poco antes, que la gente también tenga tantas dudas, tanta incertidumbre, que al final hay mucha gente que viene por chorradas. Pero no, o sea, por chorradas quiero decir a nivel fisiológico, ¿no? O sea, me he cortado o estoy con mucha fiebre. Claro, pero ahí el problema no es ni la fiebre, ni el corte, ni el problema ahí es que vienes a la urgencia o vienes al PAC, que es la urgencia ambulatoria, o vienes al ambulatorio de urgencias y de manera indemorable, y realmente lo que decimos, luego no son cosas que sean tan urgentes ni tan importantes como para parar toda la gente que estaba citada y para, o sea, pero ¿qué está pasando ahí? Ahí lo que está pasando es precisamente eso, que la gente no sabe qué tiene que hacer. La gente no se agobia tanto porque no sabe si va a poder conseguir un cuidado o una atención óptima, que dice, a lo bonzo, yo voy, que estoy fatal. Claro. Sí, falta educación sanitaria. Educación sanitaria, pero claro, es que también que deriva de que es inexistente esa educación sanitaria. Claro, sí, si no se puede dar. No hay recursos y no hay personal, es que no sí, se puede dar nada. Sí, que las enfermeras, en vez de hacer eso, tenéis que empezar a hacer triaje, ¿no? Lo que nos has comentado justo al principio. Eso es. Claro. Sí, yo creo que vamos a ir con la última pregunta que hacemos siempre, sí. Aunque creo que hoy, la verdad, se va a quedar un poco corta. Sí, es la pregunta mechero. ¿Qué nos ha faltado? ¿Qué es lo que os ha quedado por decir? ¿Queréis pegarle fuego a alguien? ¿Insultar? No sé. Es como... abierto el micro. Yo insultar podría insultar a mucha gente, pero prefiero cortarme un poco. No, yo al final, a nivel personal, la vivencia que he tenido, pues lo que he dicho antes, o sea, yo al final salí, hice la residencia con ilusión, a mí me gustaba lo que hacía, creo que se me daba bien, creo que lo hacía bien, y es muy triste tener que renunciar a algo que se te da bien y que es, bueno, que algo que haces con gusto... simplemente porque no te dejan hacerlo, o sea, porque es, o sea, yo tuve que tomar la decisión, era o yo, o sea. Bueno, estás bien, estás mucho mejor. Sí, ahora sí, pero claro, porque tuve que parar y decir qué hago con mi vida. También fue unos meses de incertidumbre, de estar perdida, de qué hago. Claro, porque al final también una cosa que también es curiosa es que a nosotros en la carrera siempre es como que solo vemos la salida, aquí de hecho digo porque vivimos aquí, pero es como, tú, o sea, ¿cómo no vas a querer una plaza pública? ¿Cómo no vas a querer trabajar en la pública? Claro, sí, quiero trabajar en la pública, pero claro, en unas condiciones dignas. O sea, que al para final, eso se busca la pública. Claro, yo cuando cogí la baja estaba en la mejor, entre comillas, situación posible. Tenía una interinidad, mi enfermera, que era Naya, maravillosa, mis compañeras inmejorables y estaba absolutamente... bueno, pues al borde de una depresión. Destruida, totalmente. Sí. Entonces, burnout, ¿no? Que estamos... Sí, exacto. Sí. El autocuidado es primordial. Claro. Es primordial. Sí, ¿no? Y al final, es que parece... dices, bueno, pero no te has quedado a luchar, se te queda esa conciencia ahí que para dar el paso es como que te quedas ahí como diciendo, joder, es que tengo que renunciar a todos mis principios por mi propia salud mental. Uh-huh. Y es que hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo. ¿Quieres decirle a Naya algo a los sindicatos? Es que yo... algo más. Algo más. Que empiecen a existir. A poder ser, sí. Sí, y quería hacer un otro pequeño comentario. Si alguien tiene perro, bueno, o tenéis un animal, un gato, un perro o algo, y vais al veterinario, sabréis lo que cuesta la asistencia privada. Sí. Pues nada, yo me agarro mucho a eso, ¿no? Como para que no se nos olvide lo que cuesta la sanidad y el bien preciado que es tener una sanidad pública. Claro. Yo hasta que no tuve mi perra, adopté una perra hace 2 años y hasta que no la empecé a llevar al veterinario no me he dado cuenta de lo que cuesta una simple analítica. O sea, vamos hacia el modelo neoliberal estadounidense y cualquiera que sepa de lo que estoy hablando ahora mismo se estará cagando encima del miedo. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos depara como no nos movamos un poquito. Pues nada, tenemos que hacer por movernos de alguna manera. A ver si se nos van ocurriendo o van surgiendo. Espontáneas. Lo primero, las quejas. Yo eso me ha quedado grabado. Las quejas, que si... Sí. Tarde, quejas. Que si el servicio, pues, que sea, pues, se retrasa mucho, queja. Que si hay poco tiempo, queja. Sí, las sí. Sí. Y cartas al centro de salud, cartas a periódicos, cartas incluso colectivas, ¿no? Pues desde mi grupo de pádel, hemos ido porque nos hemos hecho 2 esguinces y este ha sido el trato. Y luego también, bueno, que no, ante la duda, nosotras siempre nos gusta, o sea, yo a mis pacientes les suelo decir, ante la duda preguntar, la urgencia está catastrófica también, sí. La opción no es irte a la urgencia, pero claro, si la atención primaria es esto que os estamos contando, ¿qué podemos pedirles a los pacientes? Pero por otro lado, también pensamos, ¿no?, en la asistencia y en nuestras compañeras de la urgencia que, pues, que es diferente, pero que también están que agüita caliente. hay que buscar. Que es de todas, que es de todas esto y entre todas. Nosotras solas no podemos. Sí, sí, hay que buscar el nexo, algo, ese punto de unión. Que... Y ir a todo, ir a los pensionistas, ir al metal, ir a las trabajadoras no domesticadas, ir a los ambulatorios, ir a todo, porque es que todo está entrelazado. Sí, todo está entrelazado. Perfecto. Pues es que ricasco. Es que ricasco. Suey, bye, suey. Gogokoena.